personas locas provocan desórdenes públicos. Unos hombres se acercan, las hacen callar. Un cartel dice madres de Plaza del Mundo, de fotos de una ciudad, fotos de una ciudad. En los cosos de al lado, cuídense, pero no se salven, con Eve de Bonafini. Y para terminar la columna, voy a leer algo de Neruda, porque hoy estoy lectora. Tenía ganas de leer. Yo recuerdo, dice Neruda, doy fe, yo estuve allí. Yo estuve y padecí y mantengo el testimonio. Aunque no haya nadie que recuerde, yo soy la que recuerda. Aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando. Y aquí quedará escrita aquella sangre, aquel amor. Aquí seguirá ardiendo. No hay olvido, señoras y señores. Y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán hablando. Hasta el miércoles que viene. Gracias. Cuídese, pero no se salve.